club que da rugby social en los barrios. Mira, así que estamos con Matías y con Lautaro, que nos van a contar un poco de qué se trata todo esto. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, así que rugby, che, rugby social, rugby en los barrios, ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos. Rugby en los barrios, rugby social, tal cual. Es una manera de llevarle el deporte a los niños, a los barrios, como se da con el fútbol, como se da con muchos deportes. Bueno, en este caso el rugby, que es lo que promociona el Viedma Rugby Club, en realidad. Ucane sería el nombre del equipo. Ajá. Digamos, la idea es de llevar el rugby a los barrios, es darle la posibilidad a los chicos, que muchas veces la mayoría de los barrios están alejados de los dos clubes o del único club que hay acá de Viedma de rugby, que es por ahí Sol de Mayo. Digamos, la idea de llevarle el rugby al barrio a ellos y darle la posibilidad de que lo participen, digamos, de que jueguen este deporte que no es tan popular. Digamos, en estos últimos años se viene dando más popular, sí, a través de que, bueno, la televisión ha hecho, ¿no? Sí, claro. Los Pumas, todo lo que ha influido. Digamos, entonces los chicos por ahí están un poco más, se tiene un poco más de noción de lo que es el rugby en sí. Hace años atrás, una pelota ovalada era fútbol americano, se lo relacionaba por ahí. Hoy los chicos tienen una idea de qué es el rugby, de qué son los Pumas. Así que a través de esto, bueno, se lo lleva más que nada por ahí a los barrios con mayor emergencia. Se lo toma por el lado de lo social en eso, de incluir a los chicos. Se da entre 6 y 14 años, más o menos las edades, en distintos barrios acá de Viedma. Bueno, Lautaro, ¿ya empezaron con esta actividad ustedes? Estamos empezando, la segunda semana de marzo vamos a empezar. Ahora después vamos a pasar un número. Y bueno, parte de lo que decía el compañero, también creemos que forma parte de un cambio cultural de lo que es el rugby. Yo creo que el grueso de la gente piensa que el rugby es para la gente que tiene plata. Claro. Y lo hemos hablado muchas veces, para jugar al rugby solo falta tener 3 o 4 chicos, una pelota y un espacio y jugar. Y tampoco ser tan grande, viste que algunos dicen, mira, si no... No, claro. No, y tampoco ser tan grande, claro. Ni tener mucho músculo, ni cosas por el estilo. No hace falta. Porque hay algunos que tienen que tener, ¿no? Digamos, fuerza mucha en el rugby. Pero hay otros que tienen que correr y mucho, ¿no? Y eso, a veces los petizos lo hacen bien, ¿no? Ahí entro yo. Ante todo, pensar. Lo primordial es, creo yo, como todo deporte, es pensar. Después las cualidades físicas... La estrategia. Así que, digamos, después lo que es lo físico son cosas por ahí manejables. En realidad lo principal es que el chico tenga un lugar donde pensar, donde tomar decisiones, buenas o malas, pero en fin, sepa tomarlas. Y después cuestionarse si es la mejor manera en haber tomado esa decisión así o no. Creo que en eso involucra por ahí lo que es el deporte en sí, y más que nada el rugby. Ahora, Lautaro, otra cosa que se asocia, ¿no? Dicen, primero tiene que ser grandote, y segundo, es violento el rugby. ¿Es violento o no? Tiene sus reglas del juego, o sea, no todos. Es cierto, cualquier cosa que uno, a ver, si uno transpusiera al fútbol, algunas maniobras que hay en el rugby son fules, ¿no? Y no son fules en el rugby. Ahora, contanos, ¿es violento o no? Convengamos que es un deporte de contacto, pero paralelamente, algo que quería aclarar con lo del deporte, está la concientización y la construcción de valores del rugby. Por eso es importante incluirlo a los chicos en los barrios. A la hora de jugar al rugby, no se le dice, como el compañero profesor de educación física, hay que golpear, hay que taclear de tal manera... Si no, se le enseña primero a levantar al compañero, por ejemplo. Mira. ¿No? Te golpeé, te levanto. También está el tercer tiempo en el rugby, a diferencia de... Se habla mucho del tercer del fútbol tiempo. Por ahí. ¿Qué es cuando termina el partido? ¿Qué pasa? ¿Qué es el tercer tiempo? Y el tercer tiempo es, se comparte una comida, se comparte una gaseosa con el club. Si se va a visitar al club, el club local hace la comida, digamos. Mira. Y algún choripán por ahí. Algún choripán, es la mejor parte, digamos, donde se comparten y se integran a los chicos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ya tienen algún contacto con algunos barrios, algún dirigente barrial, además de esto de la promoción, no? Sí, claro, más allá de que ahora lo estamos difundiendo por ahí a través de los medios, ya hace 2 años más o menos que se viene trabajando en los barrios. Justamente yo estuve trabajando en el barrio de La Valle todo el año pasado, y la verdad que hay un grupo ya de chicos que ahora están esperando para largar. Comenzamos La idea nuestra es vas y se, digamos, nos paramos en una plaza con una bolsa de pelotas de rugby, uh-huh, y así, digamos, que los chicos van viniendo, se van acercando por intriga, uh-huh, o por decir qué es eso, o, ah, mirá, está jugando al rugby, uh-huh, y se lo va incluyendo a través de juegos simples, uh-huh, digamos, donde ellos participen con la pelota. O sea que yo en mi barrio he visto los chicos sin que nadie los dirija, ¿viste? Agarran una pelota y se ponen, sí, a jugar al rugby. Sí, bueno, eso está... Y es re divertido verlo cómo juega el boludo. Se está viendo y que está bueno. Y nos está demandando también que hay en muchos lugares que por ahí no estamos, digamos, nos está faltando de llegar, que hay, uh-huh, chicos que están jugando al rugby. Pero sí, en lo que por ahí hablabas vos del tercer tiempo que le preguntabas y todo eso, uh-huh, en el rugby por ahí, en lo que es la parte infantil y juvenil, el tercer tiempo es una de las partes fundamentales, porque es donde se comparte con la persona que estuvo dentro de la cancha. Ah, mira vos. Aunque por los minutos que tenga que jugar enfrente haya sido mi contrincante, uh-huh, nunca le voy a faltar el respeto, y es más, yo desde que entro a la cancha sí que voy a terminar comiendo con esa persona. Ah, ¿y eso pasa también en los partidos internacionales? En los partidos internacionales ya pasa en ciertos... Parece que un poco, claro, se ha perdido. Yo sé que forma parte del espíritu del rugby. Forma parte del espíritu, ¿no? Del, sobre todo el rugby amateur, que lo fue siempre antes, porque ahora se profesionalizó un poco, sí, me parece, ¿no? Sí. Que era otra virtud que tenía el rugby, ¿no? Esto del amateurismo. Uh-huh. Pero no lo veo mucho en los clubes grandes. Pero está bueno que esto se siembre abajo, ¿no? Claro, sí. En el amateurismo, sí. Las leyes, por así decirlo, de lo que es rugby infantil y juvenil, es que lo primordial es el compartir, el trabajar en conjunto, uh-huh, el creer que el otro que de enfrente, que tiene la camiseta distinta, no es un contrincante, sino, uh-huh, que es alguien que necesito también para poder jugar un partido, porque si no lo tengo al otro equipo enfrente, no juego yo solo. Nadie, claro. Buenísimo, chicos, no será la primera vez que vengan, los vamos a invitar, y bueno, cuando ustedes gusten venir a seguir promocionando, a contarnos dentro de un tiempito cómo va la cosa, ¿no? Bueno. Nosotros nos vamos a quedar con los teléfonos. Sí. ¿Qué hay que hacer, Lautaro, para los chicos o dirigentes vecinales o los que estén interesados en esto? Se pueden comunicar al teléfono 666-810-2920. Uh-huh. O al 3027-65, uh-huh, 2920 también, y, uh-huh, ahí le podremos dar información de cuándo empezaremos bien. Hay que tener en cuenta que el rugby, por ejemplo, en La Valle se da en una plaza, no tenemos una cancha ni nada, pero claro, vamos a organizar y en la segunda semana de marzo arrancaremos. Buenísimo. Flor seguramente nos va a estar recordando, sí, permanentemente los esos teléfonos, ¿no? Usted los, sí, tiene, ¿no? Yo los tengo. ¿Los tiene anotado ahí? No, los tengo. A ver, dígame uno por lo menos, dígame. Ah, en este piso, yo soy muy corta de memoria. Yo no me sé los números de teléfono. Bueno, yo pensé que 15 a 30 empieza uno. Ah, bueno, pero el primero era 666-810. Sí. El segundo era 3027. Sí, ese lo tengo. Bueno, ese lo tengo acordado. Pero vio que pasa como todo lo que una agenda, después no se lo sabe. No se lo sabe. Sí, sí. Para decir por ahí, en el caso de para más información, en las escuelas de los barrios La Valle, Castelo, Santa Clara, San Martín, se van a ir a las escuelas a dar parte de lo que sería folletería de parte del club. Ah, buenísimo. Van a visitar la escuela. De parte del club de rugby social. Así que por ahí, en esos lugares también, va a haber información sobre, uh-huh, el rugby social. Aucanes Rugby o Rugby Aucanes. ¿Qué quiere decir Aucanes? Aucanes se lo denominaba a un grupo de mapuches guerreros. Ajá. Aucanes. Los Aucanes. Los Aucanes. Viste, siempre tienen nombres así, ¿no? Los Pumas, ¿viste? Los Pumas, claro. ¿No? Nombres fuertes. Sí, sí, ¿no? De mucha acción, claro, ¿no? Claro. En representación. Los Aucanes. Imponentes. Lindo nombre. Tribus Guerreras. Chicos, gracias por venir, ¿eh? A ustedes. Y que salga todo lindo. Y ya les digo, no se pierdan, cuéntenos cómo sigue toda esta experiencia, ¿eh? Estaremos en contacto. Bueno. Muchas gracias. Muy bien.